Hermanos, estamos en esta mañana celebrando la oración de laudes y hoy el Evangelio nos dice que Jesús se fue a orar acompañado de sus discípulos a un lugar solitario, un lugar apartado, pero el Señor les pregunta a todos ellos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente y ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros que alguno de los profetas. Lo mismo que la lectura de ayer, con lo que ayer se refería a Herodes, que se admiraba de las cosas bellas que decían de Jesús, porque hacía milagros y grandes maravillas, y preguntaba que quién era, y lo mismo sucedió con la lectura de hoy. También le dijeron que era Juan el Bautista o que era Elías o cualquier otro profeta. Igual, hoy la lectura también dice lo mismo, pero en diferente situación. El Señor Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y por eso le dieron esa misma respuesta que la lectura de ayer que leían. ¿Por qué la gente decía eso? Porque pues se admiraba que Jesús hiciera grandes cosas, y ellos atribuían a esas cosas grandes solamente a los que son elegidos de Dios o a los profetas. Juan el Bautista fue un profeta, todos los demás profetas, Elías fue un profeta, y hoy también el Señor le dice lo mismo. Pero el Señor va más profundo. Jesús se refiere precisamente a los que él había escogido. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? El Señor Jesús quería como reafirmar su fe, su convicción, a quién estaban siguiendo. Si lo seguían solamente de dientes para afuera, como decimos, o lo seguían de manera comprometida, de manera filial, de manera respetuosa y obediente. Por eso, aquí el que responde es Pedro. Como quien hablara de parte de todos. Y el Señor, el apóstol responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Bien claro lo dijo San Pedro. Por lo tanto, el Señor Jesús, reconociendo la respuesta de Pedro, les dijo severamente que no lo dijeran a nadie. ¿Por qué el Señor se negaba a que dijeran quién era? Porque ya tenía el Señor Jesús mucho que la gente lo andaba persiguiendo. Tenía mucho que decir para las autoridades políticas y religiosas. Por eso el Señor decía: no se lo cuente a nadie. Porque ya tenía problemas con los políticos y con los sacerdotes del Antiguo Testamento, que no lo querían y le buscaban trampas y problemas, y ya casi lo estaban queriendo capturar para agarrarlo, encerrarlo y matar. Por eso decía: no digan nada. Aceptó lo que Pedro dijo, que él era el Mesías, el Hijo de Dios, pero no se lo cuento. Ya con lo que tengo basta, como quien dice, para que me busquen más poder. Pero bueno, el Señor todavía completa esta plática y les dice después: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Esto ya se los había dicho varias ocasiones antes a los mismos discípulos y apóstoles, solo que ellos no comprendían ni entendían cómo iba a suceder eso que el Señor decía. No lo creían, porque ellos sabían que estaban con Jesús, el Hijo de Dios. Pero el Señor Jesús, pues, era humano igual que nosotros. Que cualquier persona que le busca un mal, pues también lo resiente, lo vive. Y por eso no creían que Jesús sucediera y pasara todo eso. Y ya en 3-4 ocasiones que el Señor les había dicho todo lo que iba a pasar a él. lo que iba a suceder. Y esta es la otra que les vuelve a recalcar. Es necesario que yo sufra. Y les dijo bien claro quiénes eran los que lo iban a agarrar. Pues todos los políticos y los religiosos, los sacerdotes del templo del Antiguo Testamento. Entonces, bien claro el tema de dónde iba a venir el mal. Pero ellos como que no lo creyeron, no creyeron que llegara a tal grado esa situación, pues ellos creían que era Dios el Hijo de Dios. Pues bueno, como que su mente quedó secada y no comprendieron lo que eso significaba. Hasta cuando verdaderamente sucedió, nadie se presentó. Vean cómo somos los humanos. Decimos por un lado que sí, a la mera hora, nos matamos. El único que sí estuvo ahí fue San Juan. ¿Sí? Por eso son enseñanzas que va haciendo la palabra de Dios, que a veces apostamos por alguien, por alguien, por alguien, y a la mera hora cuando está en problema, nadie dice nada, nadie lo conoce, nadie le interesa y nadie le importa. Y vean pues esto sucede con Jesús. Los mismos apóstoles que estaban más cerca de Jesús fueron los que lo traicionaron, en cierto modo. Judas lo hizo de manera más evidente, pero estos lo hicieron de otra manera. Pues vean, hermanos, no quisiera tomar este temita al último, pero la iglesia estamos en esta misma realidad que los apóstoles, traicionando a Jesús de una manera discreta, de una manera bajita la mano, callada. La iglesia ahorita está pasando por muchos azotes y muchos problemas en el Vaticano. El Papa se ha atrevido a decir ahora que todas las iglesias, todas las religiones nos llevan a Dios. Eso es una mentira. Eso está en contra de la religión, eso está en contra de lo que el Señor Jesucristo lo dice. ¿Por qué llamó a San Pablo para convertirlo? Porque era pagano y lo hizo cristiano. ¿Por qué le dice Jesús a San Pablo, vete y predica a los gentiles, o sea, a todos los paganos? Porque adoraban a dioses extranjeros, tenían religiones contrarias a la voluntad de Dios, y le dice, vete tú a convertirlos. Y por eso él es el apóstol de los gentiles, llamados. Y por eso es una aberración, es una contrariedad. El Papa es hombre, es humano, se puede equivocar, sí, sí se puede equivocar, es humano. Hay algunas cosas en las que no se puede equivocar en cuanto anuncia algo que se tiene que creer en la iglesia, los dogmas, ¿sí? Por ejemplo, lo que decía yo en agosto de la Asunción de la Virgen María, la última vez que el Papa habla de manera infalible, que significa que no se equivoca, fue en 1950. Cuando el Papa Pío XII, creo que fue, declaró que la Asunción de la Virgen María debe tomarse como un dogma y debemos creer, queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, es un dogma de fe. ¿Qué significa? Es un misterio que Dios quiso que la Virgen María no pasara por la corrupción de la muerte en el sepulcro y la levantó para llevársela al cielo. Es un don y lo tenemos que creer los católicos. Bueno, pues cuando el Papa anuncia algo así, se llama infalibilidad, es decir, que no se equivoca. En esos casos, pero humanamente hablando, un Papa se puede equivocar. ¿Pero por qué está hablando cosas contrarias? ¿Por qué él tiene a sus espaldas a los masones? Los masones le están aplicando que diga cosas que van en contra de la fe. Por eso hay muchos obispos que ya están reclamando de que ¿por qué está diciendo cosas que no son? No puede ninguna religión llevar a Dios. Jesús es el único. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué los musulmanes no creen en Cristo? ¿Por qué lo rechazan? ¿Lo persiguen? ¿Por qué los budistas están en contra de la fe? Porque ellos siguen a Buda, no siguen a Cristo. ¿Sí? Y hay muchos otros de la India, adoran a muchos ídolos. ¿Sí? No aceptan a Cristo. Y el Señor dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, o sea, a Cristo. El que cree se bautice, se salvará, y el que no crea se condenará. También fácil, hermano. Pues eso es lo que está pasando en la iglesia, en la que pues está sufriendo un poco de traición de parte de los obispos, cardenales y sacerdotes. Ahora hay sacerdotes que hacen la misa y hacen payasadas aquí en la misa. ¿Sí? Está muy mal. ¿Sí? Está muy mal. No es correcto. ¿Por qué? Porque la liturgia, la Eucaristía, es el culto sagrado que le dedicamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y debe tener un orden y un respeto. Y por eso es sagrado. ¿Sí? Porque se celebra el sacrificio, la ofrenda de Cristo a Dios Padre por el perdón de nuestros pecados. Por eso no debe haber cosas que no son correctas. ¿Sí? Bueno, pues les comento eso para que pongamos la oración, que el Señor cuide y respalde a su iglesia, porque el Señor realmente sí va a castigar a la iglesia y al mundo, porque no están cumpliendo lo que Él deja establecido y dicho. Todo en su momento, pero pues hay que pedirle al Señor que perdone a todos y que tengamos la capacidad de reconocer nuestros errores. Por un lado los obispos, por otro lado la gente que no quiere venir, no escucha, le molesta, le enfada, le enfada de la iglesia, de Dios, de la misa, de la santa, de la visita santísima, tantas cosas. Imagínense, por eso el Señor pues va a castigarnos en su momento con algunas cosas que están próximas a suceder. Parece que no, pero lo dice también la palabra de Jesús y las profecías que ya los santos nos han dicho, porque el Señor lo ha revelado, la Virgen María lo ha revelado para que la gente sepa y conozca que el Señor no está contento con esto de lo que están haciendo los mismos obispos y sacerdotes. Esa comunión que se daba en la mano es del diablo, no es de Dios. ¿Sí? Por eso no es correcto recibir la comunión en la mano. Y eso fue trampa del demonio que indujo en el 2020 para que se hiciera lo que el demonio quería. El Señor mismo lo ha revelado a otros santos, que no le gusta eso. Y eso es trama de los masones que están picando de allá al Papa para que diga lo que ellos quieren que diga. ¿Sí? No es fácil estar allá con el Papa, ¿no? Es horrible. ¿Por qué? Porque ya muchos masones ya hay allá en el Vaticano y ya quieren que se siente un masón y casi lo van a lograr, ¿no? A lo mejor el próximo Papa, después del Papa Francisco, pudiera ser que sea el Papa que dice la Biblia, que llegará un Papa que estará más de parte del demonio que de Dios. Y muchos van a seguirlo a él. ¿Sí? Bueno, pues vamos a esperar, vamos a pedirle al Señor que nos auxilie, que tengamos la capacidad de discernir. Porque van a haber otra vez dos papas. ¿Quién es el verdadero papa y quién es el malo? ¿Sí? Porque el bueno lo van a sacar de Roma y el malo se va a quedar. Está bien fácil para entender quién es el bueno y quién es el malo. Pero les digo esto para que vayamos tomando en cuenta esto. Yo no me gusta que los curas no dicen esto, los obispos no dicen esto. Y el primero que debe saber pues es el pueblo para que esté preparado. ¿Cómo voy a estar preparado si no sé nada? Si no me dicen nada, si no me ilumina, si no me advierte. ¿Sí? ¿Cómo voy a saber que va a haber un papa manejado por el diablo. ¿Quién lo dice? Lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ponernos en relación, porque ahorita actualmente hay muchos curas a favor de la masonería y muchos a favor de Dios, porque pues así es. Bueno, hay mucho que platicar sobre estos temas, pero hay que pedirle al Señor pues, que nos socorra, que nos ilumine y nos ayude a permanecer firmes en la fe. ¿Sí? Creer en Él, creer todo lo que la Sagrada Escritura nos dice que debemos creer y no aceptar cosas que a veces hasta el mismo Papa se equivoca. Apenas tuvo una reunión por allá en donde fue de viaje, se reunió con muchos líderes de diferentes religiones y ahí les dice que todas las religiones nos llevan a Dios. Eso es mentira, es una aberración, no es correcto. El mismo Jesús dice: vayan y crean, el que quiera creer se salvará, y el que no quiera creer que Él padeció, murió y resucitó, se condenará. Y ellos no creen en eso. ¿Cómo los voy a tener de cerca? Sí, los puedo invitar a que se conviertan a Cristo, a que se conviertan a la verdadera fe, y no nomás, y no tolerar. Está bien, pues tú, lo que sigas, está bien. Y como quieras que vas a salvar, no. No.